Y seguimos con las vacaciones del verano. Son los habituales de la canción del verano. Son Fórmula Quinta. Estar junto a ti. Aunque hay que decir que le salió un duro competidor, Giorgi Tan. Su primer éxito, Casa Choc, Giorgi Tan. Cuando sientes frío el corazón, es cantar con un vodka en la mano. Olvidar la pena y la aflicción, es cantar con un vodka en la mano. Olvidar la pena y la aflicción. Bueno, y vamos a comenzar ya con esta tercera parte dedicada, en este caso, al rock progresivo y al folk rock. Hoy repasaremos esos primeros años de la década de los años 70. Bueno, el rock progresivo. Dicen que los primeros grupos progresivos hispanos alargaron sus canciones tanto como sus melenas y barbas, bautizándose con nombres sintomáticos de evolución, como Nuevos Tiempos y Darwin Teoría, o bien con nombres abstractos sin artículo delante, según la moda iniciada por Smash, Máquina, Módulos, Evolution y Connection, que sería secundada por gran cantidad de formaciones. La moda progresiva fue acusada asimismo por los grupos supervivientes de la era beat, que antes de extinguirse intentaron una apresurada reconversión. Los Brincos se sumaron al rollo progresivo y psicodélico con el LP Mundo, Demonio y Carne, que escuchamos ya en el anterior programa, como también hicieron los Mustang en el single Mustang, Reino Prohibido del Himalaya. También incluso los Relámpagos practicaron el más genuino rock underground en el sencillo Sobre el Andén y Ella. Caso aparte fue el de los Grimm, Hierro Mate o los Canarios, auténticos adelantados del underground desde 1967. La renovación de los primeros 70 se reflejó además en una explosión de nuevos conjuntos de corte pop, también iniciada en 1969, que no tardó en languidecer ante la falta de apoyos. Aunque de carácter predominantemente comercial, muchos de estos conjuntos se contaminaron de rock progresivo, como dejaron claro Fórmula Quinta en el LP Adelante en 1970 y otras formaciones poco conocidas que grabaron recónditas gemas del estilo. Y comenzamos por repasar la primera banda, la que suena de fondo. Los Módulos fueron una de las bandas pioneras y más longevas del rock progresivo hispano, que llegó a grabar hasta 5 LPs, sin contar recopilatorios, durante los años 70. Se formaron en 1969. Se trataba de una banda característica del rock experimental de los últimos años 60, aunque su estilo tenía mucho más que ver con el del grupo neoyorquino Vanilla Fudge, con el que compartían abundantes rasgos: rock progresivo cerebral, pesado, con predominio de teclados, versiones barrocas y ralentizadas de temas ajenos, sobre todo de los Beatles, y hasta la manera de cantar de sus vocalistas, que recuerda al flamenco por el abundante uso de melismas. En cualquier caso, los Módulos eran una banda 100% castiza, menos pretenciosa y enajenada que el grupo norteamericano. Su música experimental se vio pulida, domeñada por la elegante producción de Rafael Trabuccelli, que favoreció el éxito comercial del grupo. Además, se distinguieron por cultivar la poesía, las buenas melodías, los temas del amor, la música clásica, las canciones intimistas. Su primer LP, Realidad, contiene dos versiones de los Beatles, Yesterday, una preciosa y original recreación, y Hello Goodbye, que es puro estilo Vanilla Fudge. El resto del disco está compuesto por canciones propias, algunas de ellas piezas esencialmente de su producción, como por ejemplo Nada Importa, que vamos a escuchar a continuación. Quisiera al fin poder soñar. Nada me importa, Los Módulos, canción que contenía su primer LP en realidad. Otros temas, Luz Errante, Dulces Palabras, lo más cercano al rock progresivo, con una introducción muy psicodélica, y el tema que titulaba el disco realidad, otro de sus números clásicos. El éxito comercial de su canción, Todo Tiene Su Fin, también incluida en este disco, propició que en España surgiera una breve escuela de grupos en la onda de Los Módulos, como Parábola, Imagen Autobús o Los Granadinos Realidad, que fotocopiaron el estilo del conjunto madrileño en su primer single, Ocaso de un Amor. Pues hemos citado precisamente el tema más famoso, muy versionado, que lo que tenéis que conocer. Todo tiene su fin. Escuchamos a Los Módulos. RCL Zaragoza. Los poetas y poetas hablaron de Tiempos continúas en Grande Rock. Estamos todos los sábados de 7 a 8 de la tarde aquí en RCL Zaragoza, 96.0 de FM. Y escuchamos a Agua Viva con la música popular de 1970, Poetas Andaluces. La rumba también muy popular a principios de los años 70, de la mano de Dolores Vargas Achilipú. Si yo tuviera palacio, yo nunca te dejaría. Si yo tuviera palacio, yo nunca te dejaría. Porque yo soy reina, reina, reina. Bueno, y nos vamos hasta Sevilla. Es más, suenan de fondo. Vamos a contaros más cosas del rock progresivo hispánico que dio muestras de singularidad desde sus inicios, sobre todo en su variante más underground, término que en España fue prácticamente un sinónimo de psicodelia. En efecto, tras aflorar tímidamente en pop de los años 60, la psicodelia encontró aquí su medio de expresión más adecuado. Hacia 1969-1972 fue evidente en muchos discos de Smash, Máquina, Vértice, Darwin Teoría, Hierba Mate, Proyecto A, Cerebrum, Evolution, Albert Band, Ibiza Sound, Pan y Regaliz, La Mosca, La Llave, Yes and James, Tapiman, Sextu o los primeros Fusión, entre otros. A lo que hay que sumar el auge paralelo de la psicodelia folk. Música salvaje, contundente y psicodélica. Música trance, el reino de la distorsión y el guagua. A veces aderezada con moog, flautas y violines. Los sevillanos Smash fueron los que mejor encarnaron el cambio de paradigma que se produjo en el pop español alrededor de 1969 y 1970, con el triunfo de la moda underground y progresiva. Constituían toda una novedad, eran auténticos hippies, iguales de los que venían fuera de España. Además, hacían música exótica, eran capaces de alternar la distorsión con el violín, el salvajismo con la sensibilidad y refinamiento, explorando los lenguajes del blues, el rock o la música oriental. Su tercer single, segundo para Philips, anticipaba algunos de los rasgos que iban a caracterizar a los dos primeros LPs del conjunto. La cara A estaba Decisión. Are you coming? Shall we go? Is your answer yes or no? Bien, pues ahí teníamos el tema Decisión, el tercer single, segundo para Philips, que los sevillanos Smash publicaban en mayo de 1970. Eso era en la cara A, y al otro lado de la cara, en la cara B, teníamos Look at the Rainbow, una larga letanía con sitar y flauta que constituye la semilla de los futuros experimentos con sitar y voz flamenca grabados tanto por Smash como por Joao Alberto y Jessica, y por el propio Joao Alberto en solitario. Bueno, pues vamos con esa cara B de los Smash. Esto se llama Look at the Rainbow. Look at the rainbow. That looms before their eyes. This is where we're going when we have to die. I promised you and you believed me. I promised you and kissed your hair and told. cry. I start with from your eyes to infinity. Our souls are made of love, stuff and tranquility. I see that it's all much even in by the shadows on the clothes, but I told you that you're here with me. Estamos en 1970 y a la vuelta del verano, concretamente en octubre, se edita el primer álbum del grupo Smash, Glorieta de los Lotos. Entre el country, el rock sureño y los Rolling Stones, una buena muestra del estilo ecléctico, fresco, relajado y antiprofesional del conjunto que anticipaba futuras conexiones con este rock americano, como en el tema Love Millionaire de su primer LP, Glorieta de los Lotos, que escuchamos además en versión vinilo. Es más. Thank you. time you want, give you two moons. Any time you want. RCL Zaragoza. Bien, pues continúas en Grande Rock, que se emite todos los sábados de 7 a 8 de la tarde aquí en RCL Zaragoza 96.0 de FM. En esta tercera parte del especial, yeyes, hippies y rockeros, abordando los años 1970, 1971, 1972 y 1973, los años del rock progresivo. Con la música de Los Amaya, al ritmo de Bailaores, nos vamos a Barcelona. Allí también había rock progresivo, de la mano de Máquina. La otra gran sorpresa del underground autóctono de 1970 fue Máquina, grupo nacido de la colaboración entre Jordi Batiste y Enrique Herrera, que tras hacer de músicos de sesión en numerosas grabaciones folk, decidieron montárselo por su cuenta, creando un cuarteto en el verano de 1969. Los primeros singles del grupo demostraban una evidente raigambre anglófila, crecida al calor de los Beatles, Hendrix, Cream, Soft Machine, Brian Auer, Chicago Transit, Authority o el jazz group de Ramsey Lewis, influencias que fueron asumidas e interpretadas para dar luego a algo distinto, un engendro musical que funcionaba perfectamente engrasado en sus números instrumentales, auténticos prodigios de improvisación colectiva. Especialmente los 25 minutos de este tema, The Why, el título y eje central del primer LP del grupo, con la mejor formación de Máquina, desvariando en medio de un trance expansivo. Tapi a la batería, Jordi Batiste al bajo, Enrique Herrera, teclado, París, guitarra fuzz, Luigi, guitarra guagua, Máquina. Why contribuyó a definir la línea del primer rock underground mediterráneo, en una onda salvaje que también fue practicada por grupos como Vértice, Cerebrum, All or Nothing, Albert Band, Yerba Mate o Evolution. Y otro de los grupos representantes del rock progresivo de Barcelona fueron Cerebrum, aunque ellos se formaron en Madrid como una evolución del grupo Mod Los Más, aunque toda su labor discográfica se gestó en la ciudad de Barcelona. Dos singles grabados en los estudios Gema y publicados por el vanguardista sello Dimensión. Su primer disco apareció en mayo de 1970 con una cara revolucionaria, Eagle Death, que traducía la vocación ruidista del guitarra y líder del conjunto Javier Esteve, contraponiendo explosiones, voces filtradas, fast tone, armonía y una urgencia de infarto a una apacible pieza para piano que suena en segundo plano. Un experimento demoledor que solo podría compararse con algunas piezas del crowd rock o etáneo a cargo de Faust o los primeros Amon Dul. Y escuchamos el tema que hemos nombrado, Eagle Death, de estos de Madrid que se afincaron en Barcelona, Cerebrum. Esto se llama Eagle Death. Rock ácido de Cerebrum con tintes progresivos en este Eagle Death. Vamos a continuar ahora con Tapping Man, un grupo mítico que sin embargo ha quedado prácticamente en el olvido. Ha ocurrido con muchos grupos españoles de esa época de los años 70, pero este es un caso sangrante ya que su trayectoria es equiparable en calidad a muchos de los grandes grupos de rock de nivel internacional de su época. Tapping Man se dedicaron a componer una serie de temas inspirados en el rock más fuerte que estaba llegando a cuentagotas del extranjero, especialmente de los Power Trio, a los Hendrix, Experience o Cream, pero ellos añadirían una peculiar rabia que estos referentes no tenían. Tras el segundo single, ya en 1972, la banda saca por fin un LP Para ello se escogen temas procedentes de la etapa de Núñez y otros nuevos. El disco está envuelto en una llamativa portada que roza lo kitsch, pero sin duda es de inmenso encanto. Esta es la obra de Guillem París, miembro de los Pan y Regaliz, uno de los grupos con los que Tapeman compartió escenario con más frecuencia. Este disco homónimo se abre con Wrong World, escrita por Sanger y Pepe Fernández, que sin duda es uno de los mejores temas de hard rock de la historia de este país. Un corte frenético de principio a fin sobre la aplastante base rítmica de Tapi y Fernández. El guitarrista se luce sacando a la luz de todos sus recursos con un solo largo intrincado que suena a la vez a hard rock y a jazz. La voz de Fernández es muy ruda y es perfecta para este tema que vamos a escuchar de Tapi Man, otro de los grupos de rock ácido progresivo de primeros años 70. El tema se llama Wrong World. Bueno, pues tremendos este grupo titulado Tapi Man con este Wrong World, el tema que abría, bueno, pues su primer álbum de 1971. Vamos a terminar por repasar el último grupo de rock progresivo con Fusión, un grupo catalán que compartió cartel con Pan y Regaliz como los anteriores Tapi Man en el Festival de Granollers, muy famoso en 1971, y en cierto modo constituyeron su relevo ya que comenzaron inmersos en la psicodelia y publicaron su primer disco el mismo año 1972, en que se disolvió el grupo de Guillem París. El grupo lo componían músicos formados en el Conservatorio de Manresa de Barcelona, pletóricos de inquietudes experimentales, Manel Camp, Jordi Camp, Martí Brunet, Santi Arisa, que más tarde se convertirían en cotizados músicos de sesión compositores y arreglistas. La peripecia les llevó a publicar sus primeros discos en el subsello moderno de Belter BP o Belter Progresivo, del que sin duda fueron el grupo estrella. Recorrido por puntuales hitos del acervo popular con una clara visión analítico integradora que Fusión recreó recreándose en su doble acepción de volver a crear y de reflexiva autocomplacencia desde la vertiente más honesta del rock progresivo. Así sonaba en Fusión en 1972, sin transgredir la savia cultural de las entrañas populares y alejándose sin la más mínima reticencia del falso simplismo al que acude habitualmente quien bebe de esa fuente. Fusión trazó líneas melódicas, luminosas y bases armónicas austeras, sustentándolo todo en una anárquica labor de creación exenta de influencias evidenciables. Danza de Molinero, el tema popular de Manuel de Falla, Fusión. Zaragoza. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Acabando esta tercera parte del especial de verano en Grande Rock, yeyes, hippies y rockeros, ya sabéis que estamos todos los sábados de 7 a 8 de la tarde aquí en RCL Zaragoza 96.0 de FM. Seguimos en el Mediterráneo. Bueno, pues uno de los mejores discos de los años 70, el que fechó y grabó Joan Manuel Serrat en 1971. Donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena. Bueno, pues vamos a adentrarnos en la música folk. Comenzamos con Música Dispersa, una formación esencial de la psicodelia catalana, aunque su principal compositor, Juan Manuel Bravo, conocido como El Cachas, procediera de Madrid, donde había formado parte del colectivo Canción del Pueblo, una agrupación paralela en muchos aspectos al grupo de folk de Barcelona. En junio de 1970 publicaron su único LP con material firmado en un 90% por el Cachas, que junto a sus compañeros, a los que hay que añadir a Tapi, batería de máquina, dio forma a una música instrumental sorprendente, delicada y mágica, donde las voces cantantes sin textos se incorporan como un instrumento más. El disco puede parecer una maqueta casera, grabada en plan acústico por un grupo de amigos, pero es mucho más. Contiene aproximaciones a la música étnica, sonidos exóticos, etéreos dabadás, música feérica, sonidos hipnóticos. Bueno, pues vamos con una muestra de lo que fue el álbum de debut de Música Dispersa. Estos sonidos étnicos, música étnica, Rabel. El único disco de Música Dispersa fechado en 1970. Hablaros un poquito más de ellos, que cuando ocurrió la incorporación de Juan Manuel Bravo a la mili en el verano de ese año, sentenció el fin de Música Dispersa. Si bien el grupo continuó actuando hasta finales de año, participó en el primer LP de Sisa, Orgía, que contiene algunas canciones relacionadas con su estilo. A new day. Gonna pour yellow, green and blue, only made for you. A new day. El movimiento folk compartió ideales y atuendos con el movimiento hippie, confundiéndose a veces con el mismo. El principal foco del folk psicodélico autóctono se desarrolló en Barcelona hacia 1968 y 1971, con el grupo de folk como catalizador de las nuevas tendencias, que fueron abanderadas por el Tres Tambors, Pau Riba, Jaume Sisa, La Troupe. La exuberancia del underground catalán atrajo a sí mismo al madrileño Juan Manuel Bravo, pieza fundamental de los imprescindibles Música Dispersa, y al sevillano Joao Alberto, que grabó aquí un LP de folk psicodélico junto a su mujer Jessica. Otras formaciones y cantantes que se aproximaron a la psicodelia folk fueron Tilbury, Euter P, Hilario Camacho o Miquel Laboa. A finales de los años 60, Els Mussols era un grupo de folk de Barcelona que no tardó en sucumbir a la influencia del rock psicodélico foráneo, adoptando el nombre de Agua de Regaliz a finales de 1969. Con el bautismo definitivo de Pan y Regaliz, publicaron varios singles y un LP en 1971, este último incluyendo versiones nuevas, aunque no muy distintas de las canciones de su primer disco como Agua de Regaliz. El estilo del LP deriva claramente del rock psicodélico de los años 60. Son evidentes los ecos a Love, Pink Floyd, Jimi Hendrix o Cream. El último single de Pan y Regaliz fue Magic Colors, A Song for the Friends, en 1971, que incluía una cara A inédita procedente de las mismas sesiones de grabación del LP, aunque en un estilo próximo a la psicodelia pop, más apropiado al formato 45 revoluciones por minuto. En el currículum del grupo hay que hacer notar su participación en el primer macro concierto al estilo Woodstock realizado en nuestro país, el Festival de Granollers de mayo de 1971, una magna celebración psicodélica que trajo a Family desde Gran Bretaña y reunió a los conjuntos más rompedores de la escena estatal. Allí estuvieron Fusion, Eddie Lee Mattison, Evolution, Yerba Mate, Delirium Tremens, Tucky Blusar, Sangre Sisa, Máquina, Smash o Tapiman, entre otros. Y escuchamos a Pan y Regaliz, la primera canción de este primer LP, Dead of Love. Y vamos a seleccionar otro tema que aparece en este disco, que es el corte número 3, Magic Numbers, que fue otro de los singles de este grupo barcelonés, Pan y Regaliz. Con la música de Pan y Regaliz ponemos punto y final a esta tercera parte de Yeyes, Hippies y Rockeros, que tendrá su continuación la semana que viene, la cuarta y última parte que no os debéis de perder. Pues nada más, desearos que paséis un buen fin de semana. Hasta entonces, adiós. Grande Rock, un programa de radio musical especializado en rock. En un formato tipo magazine donde la actualidad tiene un peso importante, también hay cabida para especiales monográficos y entrevistas. Grande Rock, un oasis en las ondas. Todos los sábados a las 7 de la tarde en RCL Zaragoza 96.0 FM.